acostumbré a quererte, perdida entre mis sueños. Me acostumbré a estar solo, besando tu recuerdo. Me acostumbré a mis cosas, que un día fueron nuestras. Me acostumbré a esperarte con mi ventana abierta. Me acostumbré a quererte, que no estuvieras lejos, y a sentirte en mi cama, y a jugar con tu pelo. Cualquier momento leas lo que corre por mis venas, te lo dejo en un poema para que en cualquier momento acostumbré a ser libre, como lo son los vientos. Me acostumbré a ese loco que vive en mi espejo. Si me senté a escribirte, como otras muchas veces, será porque a olvidarte tal vez no me acostumbré. Lo que corre por mis venas te lo dejo en un poema para que en cualquier momento le poema